oyentes, hemos empezado en el programa de hoy. Como decía el compañero Bedoy, en el último espacio que realizamos aquí en la Conquista de los Sonidos hace unas semanas, hay que empezar fuertes para activarnos ya todos juntos. Y hoy, pues, como le vamos a dar a esto del hardcore y el speedcore, pues hemos empezado ya con esta brutalidad sónica que presentaremos de aquí a unos minutos. De entrada, pues bueno, presentarme, que no lo he hecho. Estáis en La Conquista de los Sonidos una semana más, en este programa dedicado a música electrónica no convencional, que se emite en Radio Bronca los domingos entre las 7 y las 8 de la tarde. Llevábamos ahora un pequeño vacío, con las fiestas de la Prospe de por medio. La última semana, pues, estuvimos allí conjuntamente, local de la Dinamo, que ya sabéis que es ese espacio autónomo, autogestionado del barrio de la Prospe, conexión directa con Radio Bronca, y ahí estuvimos el domingo, pues, realizando algunas actividades, el sábado también y a lo largo de esta semana. Y hoy volvemos en un programa un tanto extraño, la verdad, porque después de todo lo que hemos tenido esta semana, no hace falta decir que me estoy refiriendo al desalojo de Can Vies y la brutal respuesta que ha habido posteriormente, que continúa a día de hoy y que va a continuar un largo tiempo, parece. Pues se hace un pelín extraño plantarse aquí en el estudio y hacer una selección así musical, pero bueno, es una de las maneras con la que nos mantenemos vivos, con la que soltamos rabia, todas estas ganas de tirar hacia adelante, pues aquí en La Conquista de los Sonidos las canalizamos con la música electrónica, con sonidos radicales, sonidos oscuros, sonidos muy diversos que vamos introduciendo aquí en el programa. Y pues por eso hemos querido venir hoy, para seguir adelante con el programa, para seguir adelante con Radio Bronca y pues seguir con estas ganas, con esta vitalidad, pues en estos días duros pero a la vez ilusionantes que están corriendo. Bueno, por supuesto, aunque el programa sea musical y esté yo aquí pues dándoos un poco la chapa con la información respecto al sello que vamos a tocar hoy, el teléfono de Radio Bronca está abierto durante esta hora hasta las 8 de la tarde. Ya sabéis, y si no lo sabéis, pues os lo recuerdo ahora, que es el 93-359-4900. Y bueno, si os apetece llamar, pues aunque esté yo aquí solo en el estudio, un poco desamparado, en la medida de lo posible, pues haré por introducir las llamadas y que podáis decir la vuestra, pues sobre el tema que queráis, y en especialmente esta semana, pues sobre toda esta movida de Can Vies con la que ha estado Radio Bronca, también La Conquista de los Sonidos ahí en las calles. Aquí en Bronca, pues ya algunos programas durante la semana se han dedicado a darle cobertura y difusión al tema. Ayer se hizo un especial de varias horas cubriendo tanto lo que fue la jornada de la mañana, pues allí en Can Vies, la primera jornada de reconstrucción del CSO, como en la Ciutat de la Justicia también, si mal no recuerdo, y por la tarde pues cubriendo la manifestación que acabó con la cara más fascista de esta democracia, que ya sea bajo la bandera española, la señera o cualquier otra bandera, cuando ve peligrar su estatus privilegiado y la conservación de sus poderes y sus privilegios, pues recurre a su peor cara y a la mayor brutalidad y represión policial a la que puede recurrir, ¿no? Bueno, vamos a ir presentando ya el programa de hoy para que nos dé tiempo un poco a hacer sonar toda la selección musical que está preparada. Como os he dicho en la cabecera, vamos a hablar de un sello y a escucharlo, claro, llamado Antinarcos Records, creo que, si no me equivoco, proveniente de Holanda, que es, o fue, porque la verdad es que no sé si continúa en activo, un sello físico y también netlabel especializado en hardcore y speedcore, underground, lo que también se puede llamar y explicar de otra manera, pues como experimentos sónicos violentos y a toda velocidad, creado pues por un chico de allí, Slipback aka Aun, son los dos nombres por los que se le conoce. Y aunque cuenta con muy pocas referencias, tres que se publicaron en formato físico y una compilación digital, recoge pues un buen número de respetados nombres del subsuelo de estos sonidos, poniendo especial atención a la escena francesa, nombres como Attila, Le Foudre, Notech, también por otra parte a nombres de los nuevos sonidos de este tipo de electrónica radical, como Atomhead, Chlorophyll, Fluxbony o Shanopticon, estos tres nombres en la óptica del Netlabel Entity. A Shanopticon, por ejemplo, pues le dedicamos un monográfico aún hace pocas semanas, lo podéis escuchar en el podcast. Y del Netlabel Entity pues hemos pinchado algunas referencias, sobre todo en los programas dedicados a Netlabels. Y también pues en este sello aparecen otros nombres, como el propio fundador, Slipback, o Element Abuse, del que escucharemos alguna referencia en este programa, algún tema, mejor dicho, por el que tenemos aquí especial predilección. Y bueno, pues también otros productores anónimos que dejaron ahí su huella en este buen sello, que recoge pues el testigo del mejor hardcore y speedcore underground de la década de los 90. Y a este respecto, pues si la semana pasada hablábamos que en el techno faltaba algo de vitalidad y de alegría en la escena, en el caso de estos sonidos más agresivos, aunque de manera igual un tanto dispersa o pues eso, muy muy en el underground, palabra que hoy estamos repitiendo mucho, pero que en estos casos pensamos que sí que cobra sentido, pues ha habido una continuidad. Un ejemplo pues es el cómo se ha generado estos sonidos flashcore a los que nos hemos referido algunas ocasiones, y en el que están involucrados pues nombres como el propio Shanopticon y el Netlabel Entity. Y bueno, pues eso, aunque el hardcore digamos más estándar o más comercial, surgido hace 20 años, el hardcore gabber, ya hace mucho que se fue a la mierda, hablando mal, pues la verdad no tiene mayor importancia, porque la mecha ha seguido prendida a otro nivel, pero con una calidad a tener muy muy en cuenta. Vamos a empezar ya escuchando la primera referencia de este sello, un par de temas de la misma, que tiene por nombre Insomnia EP. Se publicó en el 2005, este fue el estreno de Antinarcos. Y pues como digo, sonará un par de temas. El primero de ellos, Nothing to Fear, Nothing to Doubt, firmado por Element Abuse, conocido como Al Matthews, un productor escocés que se dio a conocer hace unos 5 o 6 años más o menos con sus producciones techno bajo el alias Smear, o también junto a Patrick Walker como Forward Strategy Group, pero que ya años atrás pues venía creando música electrónica en forma de hardcore industrial, del más salvaje que personalmente yo haya podido escuchar. Y esta actitud de respecto al sonido, que lamentablemente pues ha ido amansando un poco en su viraje al techno, la plasmaba también en algunos mixes que circulaban por la red, o sea, hace unos 10 años, que contenían pues por una parte techno de aquel entonces, o del creado en los 90, temas de Jeff Mills o de British Murder Boys, el techno más oscuro, también cosas de Scorn, por ejemplo, ya más propiamente hardcore, pues Angarly Kids, hardcore francés, también de los 90, de temas de referencias del sello Epitaph Records, las hermanas Stella y Pocah Mikkelson, que también las hemos incluido en algún programa de los dedicados al hardcore aquí en la Conquista de los Sonidos. Y estas, pues entre otras muchas cosas, en estos ejemplos en formato mix difíciles de superar en cuanto a belleza y fuerza sónica, y pues es un ejemplo de hasta dónde puede llegar en este sentido el hardcore underground y otros estilos acabados en sufijo core en su máxima expresión. Vamos a empezar ya escuchando pues este tema de Element Abuse, al que le seguirá otro de Obnux o BX, que también se mueve pues en esta misma línea de hardcore industrial, y por otra parte pues, también en el acid, en el hardtech, sonidos rotos, sonidos igual pues más cercanos a la escena rave de los años 90. Venga, os dejo ya con estos dos temas. hand over your flesh, and a new world awaits you. We demand it. Pues así de bien suena este When Robots Die de Obnoxious, o también conocido como OBX, desde esta referencia a Insomnia EP. Y antes, como os decía, pues ha sonado el tema de Element Abuse, Nothing to Fear, Nothing to Doubt, nada que temer, nada que dudar. Como siempre os digo, aunque en la música electrónica mayoritariamente no hayan letras, eso no significa que no exista el mensaje, o por lo menos que no exista una sugestión al mensaje. Y este, pues a través de su título, que es como a veces se suele expresar el mensaje en la música electrónica, pues es un claro ejemplo de ello, ¿no? Y es algo que podemos aplicar pues a lo que ha estado pasando toda esta semana y a lo que a buen seguro va a continuar sucediendo en los próximos días, más aún después de ver la respuesta policial y la asquerosa respuesta que ha dado también el Ayuntamiento de Barcelona y TMB, lo que por otra parte pues no es ninguna sorpresa y era algo pues totalmente a esperar, ¿no? Seguimos con la selección musical de este sello de Antinarcos Records. Os vuelvo a recordar que en todo caso, pues si queréis llamar por teléfono hasta más o menos las 8 de la tarde, pues está abierto, es el 93 359 4900. Y mientras, pues aquí seguimos con esta selección electrónica de hoy. Y ahora saltamos a la referencia número 3 de Antinarcos, que viene firmada de la mano de DJ Attila, conocido también por su nombre real, Laurent Boyoux. Desde hace ya más de 15 años, un tipo activo en las profundidades del hardcore y el speedcore experimental ahí en Francia, con apariciones en sellos como Angarly Kids, ya lo hemos citado, otros pequeños sellos pues, de allí, de por aquellas tierras, y pues tirando adelante el sello Gast Arc Ast, que si no me equivoco lo fundó él, o si no, por lo menos pues es quien más ha tirado del carro, publicando alguna referencia y firmando la mayoría de los mixes, los brutales mixes publicados en este sello. De esta tercera referencia, que tiene por título Methane Tracks, vamos a escuchar su tema Alcohol Overdose. We'll be right back. Bueno, pues tras esparcir el caos genialmente absurdo con DJ Attila y su tema Alcohol Overdose desde la referencia número 3 de este sello Antinarcos llamada Methane Tracks, nos hemos ido una referencia más atrás a la número 2 del sello, a la firmada por los colectivos Notec Wakai, un colectivo de allí de Francia. Como os comentaba antes, pues Antinarcos tiene una conexión directa pues con la escena underground de allí, de esos territorios. Y por otra parte, pues la cara B la firma Antinarcos de la mano de Slipback, de su fundador, que bueno, merece un hueco en este espacio, pues no solo por haber creado este sello, sino también por haber creado temas tan potentes como este, que está firmado simplemente con cuatro signos de interrogación, así lo podéis encontrar tal cual. Y un Slipback, que es un productor pues de Holanda, bastante anónimo, aunque ha asomado la cabeza en algunos lives, en algunas sesiones por ahí a lo largo de los años, como por ejemplo pues en alguna que otra Fug Parade, que es o fue, porque al igual que Antinarcos, no sé si a día de hoy las Fug Parade siguen existiendo, pero bueno, en todo caso, en su día pues fueron la respuesta alternativa y no comercial a la famosa Love Parade berlinesa, y que además pues tenía una conexión política bastante interesante con diferentes causas. Vamos a seguir ahora ya con la última de las referencias de este sello, que se publicó en formato compilación, bueno, es una compilación mejor dicho, que se publicó en formato digital. Todas ellas, estas tres primeras, las podéis encontrar tanto pues en formato físico, vinilo, como gratuitamente a través de la página web de Antinarcos, que tuvo estas dos caras, la de formato físico y la de sello virtual, la de Netlabel. Y en el caso de esta compilación, pues se publicó exclusivamente en formato digital y también os la podéis descargar gratuitamente. Tuvo por nombre pues Antinarcos Various Artists Compilation, así de simple. Y en ella pues se compilaron, valga la redundancia, pues algunos de los nombres provenientes de las diferentes escenas que os comentaba al principio del programa cuando hacía la presentación del sello, pues tanto de esta escena hardcore, speedcore, underground francesa, con nombres como Attila, La Foudre, etcétera, el colectivo este pues también Notec Wakai. También aparecen pues estos nombres del Label Entity, Atomhead, que es el fundador del mismo, y otros que han aparecido en alguna ocasión por ahí, como Xenopticon o uno que no recuerdo ahora mismo, Chlorophyll Vlox Bunny, ahora que he podido echarle un vistazo a la chuleta, y pues otros nombres anónimos, de los cuales no hay referencia más allá de esta pequeña pero valiosa aportación a la compilación de este sello Antinarcos. Unos primeros temas de este álbum que están más basados en el glitch y en los ruidos, ampliando los experimentos sónicos y violentos a toda velocidad que aparecieron en esta plataforma. Y pues más o menos hacia la mitad de la compilación ya varía a los bombos a diestro y siniestro característicos de los estilos como el hardcore y el speedcore. Vamos a escuchar alguna muestra de las dos cosas, empezando por temas de Raquel Herbst y Chlorophyll Vlox Bunny, y acabaremos con un tema de La Foudre que ya os presentaré pues hacia el final del programa. Thank you. Bien, pues con este viaje interestelar de la mano de La Foudre y de su tema Soler, hemos llegado al final del programa de hoy con esta muestra de algunos de los temas de la compilación de Antinarcos, publicada en el año 2010. Un buen ejemplo no solo del hardcore y speedcore underground, sino también de algunos experimentos sónicos más allá del bombo, en este contexto musical y de lo interesantes que pueden llegar a ser. Y con esto, pues como digo, llegamos al final de la conquista de los sonidos de hoy. Hoy día 1 de junio hemos abierto con fuerza pues este veraniego mes y pues trasladamos un poco toda la rabia y por otra parte pues también la vitalidad que nos ha inyectado todo lo que hemos ido viviendo esta semana y como digo pues lo que queda aún por delante, ¿no? Ahí estaremos pues en las calles tanto La Conquista de los Sonidos como Radio Bronca. Para terminar, como siempre, os voy a recordar la información de este programa, que se emite todos los domingos de 7 a 8 de la tarde. Un programa que trata de electrónica, música electrónica no convencional, y que pues además de su horario en directo los domingos, tiene repetición la madrugada del martes al miércoles de 1 a 2. Y también podéis escuchar en cualquier momento a través de internet desde el podcast de Radio Bronca, cuya página es podcast.radiobronca.info. Tenéis más información del programa y otras historias en el blog sonidosnorestringidos.wordpress.com. Entradas de cada uno de los programas con su tracklist y otro tipo de, pues, de convocatorias, referentes con las radios libres o historias que pasan aquí en la ciudad de Barcelona. Y por otra parte también tenéis disponible una dirección de correo electrónico a la que podéis hacer llegar cualquier tipo de idea, de sugerencia, de propuesta o de crítica, o pues eso, bien si queréis participar aquí en directo desde los estudios de Radio Bronca, con la dirección sonidosnorestringidos @gmail.com. O sea, una vez recordado esto, me despido en principio hasta la semana que viene. Aquí estaremos en Radio Bronca. Hasta entonces, salud y radios libres. In store.